Gracias por haber venido. Gracias. Listo para presentar Relincho, Caballo Loco. Y sí, la familia toda unida, juntos presentando los tres discos. El equipo, ¿cómo es? Uno. ADN de color negro, entro por mis cadenas. Aparece la creación, nena. Soy una mutación, no tiene precio mi cabeza, sino mi voz. Encontrar la rima perfecta para definir al desertor. Los hombres rata que atacaban en túneles de la oscuridad. Si abandonas el ritmo, abandona tu libertad. De decidir no es más lo que era. De mi muñeca izquierda veo reloj ganado el tiempo que va. Nunca se detiene, nunca mires hacia atrás. Tratas de blancas, mujeres vienen van. Hay un padrino que les pega, con su culo se entretiene. Tendré plata, que será mis bienes. No sé, el barrio hace lo que soy, el que me divierte. Como todos los días el sol cae por el oeste. Lo que en el alma se lleva por el resto de la vida se defiende. Estoy pensando si a mi próximo disco no lo llamo Gonorrea. Ninguna cultura la compare con la callejera. Cuatro estrellas, escrachea, grafitea y rapea. Disfruta de un baile quebrado, pero no más mal rap interpretado. Con instrumentos, sacaré brillo al sample. Disco femenino, los mejores escraches. Rimas pa' pensar, traza de ciudad. Bajo el viaducto oculto con salados que me junto cuatro pasos. La organización en el escenario anotando puntos. Rimas pa' pensar, traza de ciudad. Bajo el viaducto oculto con salados que me junto cuatro pasos. La organización en el escenario anotando puntos. ¿Qué es lo que suena? ¿Qué es lo que suena? ¿Cómo dice? ¿Sudacá? ¿Nos escucha Sudacá? Sudacas, Sudacas, nunca muere. Sudacas, que por vida y para siempre. Sudacas, Sudacas, Sudacas, Sudacas, Sudacas, Sudacas, Sudacas, Sudacas, nunca muere. Sudacas, que por vida y para siempre. Sudacas, Sudacas, Sudacas, Sudacas, Sudacas, Sudacas, Sudacas, Sudacas, nunca muere. Sudacas, que por vida y para siempre.